2:44 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Muy pendientes de las próximas declaraciones del presidente Nicolás Maduro desde la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Justamente él habló esta mañana ya frente a toda la Asamblea. En horas de la tarde se esperan dos intervenciones más, un encuentro con movimientos sociales que va a ser en las próximas horas y también una entrevista que parece va a transmitir la señal hermana Telesur. Estaremos muy pendientes de llevarles nosotros esas informaciones a cada uno de ustedes para obviamente se mantengan informados de lo que ocurre en la Organización de Naciones Unidas. Queríamos comentarles también que pues es parte de esta agenda que se estaba realizando en Carúpano, en el estado Sucre, en Venezuela, justamente también tiene que ver con la petitoria, además, no solamente del Bicentenario de Sucre, sino también de Cumaná, exactamente, es el Bicentenario, sino también con la petitoria de lo que va a ser la declaratoria del Joropo como bien de interés cultural nacional, que se esperaba que el día de hoy también fuese presentada ante la Asamblea Nacional. Y les comentábamos que en Venezuela se abrió la convocatoria para el cuarto Festival de Teatro de Caracas. Ya está abierta y las agrupaciones nacionales interesadas en participar en este evento es uno de los más importantes de esa manifestación en Venezuela. El plazo de inscripción se extenderá hasta el 31 de octubre y cada grupo participará en el espectáculo. Esto lo explicó el presidente de la Fundación y Cultura para las Artes de Caracas, Freddy Ñáñez. La cita abarca 20 salas capitalinas, va a estar entre enero y marzo del año 2015. Pues permite además la recuperación de espacios, la conquista de espacios por parte de las agrupaciones teatrales. No solamente hay teatro en sala, también hay teatro al aire libre. Se crea la ciudad de teatro, que es la Plaza Diego Ibarra. Pues una fiesta maravillosa que se ha ido implementando en Venezuela a través de Fundarte, que es la Fundación del Arte y la Cultura de la ciudad de Caracas. Y pues obviamente que están todos y todas invitadas e invitados a esta cita. www.festivaldeteatrodecaracas.org.gov es la página web donde usted puede averiguar y revisar cuáles son todos los requisitos que se necesitan para ir a este festival de Caracas, al Festival de Teatro de Caracas, que iba a iniciar justamente en Venezuela en el año 2015, específicamente para los meses de enero y entre enero y marzo. Entonces pues ya están todos y todas convocadas a esta importante cita del teatro de la ciudad de Caracas. Nosotros a esta hora tenemos que irnos ya a la pausa del Tren de la Tarde. Nos vamos con La Tierra No Es Para la Guerra, de La Fania. Al regreso tenemos mucha más información del Tren de la Tarde. Si por los rayos del sol me pudiera subir allá arriba y de allá arriba mirar los problemas que hay aquí en la tierra, hablaría con el sol para darle al mundo un escarmiento, especialmente a los buenos que quieren vivir de la guerra. Porque esta tierra está hecha para labrar y con ella disfrutar. La tierra no es para guerra. Hablaría yo de arriba al mundo entero, pa' que sepan que en el cielo hay alguien con más poder. Daríale yo al que no escuche el consejo, dos o tres bolas de fuego, pa' que puedan entender. Porque esta tierra está hecha para labrar, con ella disfrutar. La tierra no es para guerra. Esta tierra está hecha para labrar y con ella disfrutar. La tierra no es para guerra. La tierra se hizo para sembrar. ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:54. Ay, pero ¿qué es eso que está sonando, no? Quita eso, bácala, cambia esa estación, pon otra. A toda la humanidad. Ay, sí, esa, deja esa. ¿Qué emisora es? La Radio del Sur, en sintonía con la paz. El derecho de vivir en paz. Avance de noticias, Voces del Sur. Bienvenidos a este avance de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. De inmediato, las informaciones. En rueda de prensa realizada en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama destacó el bombardeo del territorio sirio y afirmó que es el inicio de una nueva ofensiva en la zona. Luis Alberto Santander, del Servicio de Prensa Latina, nos amplía el reporte. El presidente estadounidense Barack Obama elogió los bombardeos contra posiciones del Estado Islámico en Siria y dijo que era solo el comienzo de otras operaciones militares en la zona. El mandatario destacó que esta operación militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ejecutada en suelo sirio contó con la cooperación de Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein. Obama ofreció una conferencia de prensa esta mañana en el Jardín Sur de la Casa Blanca, poco antes de partir hacia la ciudad de Nueva York para asistir a la 19ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue un despacho del Servicio de Radio de Prensa Latina, en la voz de Luis Alberto Santander. Y con esto finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. Como siempre, dentro de una hora con más información, les habló Darwin Serpa. Avance de noticias, Voces del Sur. Esta es nuestra música venezolana. Listen to me, people of the world. Aquí en el Callao suena el calipso. Esa que nos identifica, que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Venezuela, sentimiento y folclore. Un espacio que difunde nuestra amplia variedad de ritmos. Amundo Barquisimeto. Venezuela, sentimiento y folclor. Conducido por Jackson Ruiz. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Hora de Venezuela. Un recorrido por nuestra música. Solo por la Radio del Sur. 69 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Nueva York, septiembre 2014. Cumbre Cambio Climático. Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El cambio climático amenaza no solo las perspectivas de desarrollo de los países en desarrollo y su logro del desarrollo sostenible, sino también la propia existencia y la sobrevivencia de los países, las sociedades, el ecosistema de la Madre Tierra. Afirmamos que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el foro intergubernamental internacional primordial de negociación para la respuesta mundial al cambio climático. En este sentido, hacemos hincapié en que la respuesta internacional al cambio climático debe respetar plenamente los principios, disposiciones y objetivos final de la Convención, en particular los principios de equidad y de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Cumbre Cambio Climático. 69 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Nueva York, septiembre 2014. Autoridades mexicanas detienen a presunto líder. Argentina condenó a cadena perpetua a 12 represores. Las noticias más importantes. Trabajadores del diario español El País convocan a huelga anticastrista de Miami detrás de principal testimonio. Nacionales e internacionales, analizadas día a día. La historia es noticia. Gente despierta con Luis Guillermo García. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Gente, despierta. Si tú

escuchen de principio a fin. De amor, música enfocada en proyectar buena intención, música y esencia para estimular el valor de la conciencia, criticando a la maldad y el ego, oh no, no, no, no, no, rechazando siempre al falso apego. Tres, cuatro minutos, Avante Esperanza. Música de paz. Les comentamos a esta hora que de Ecuador llegó a Gaza una ayuda, pues llegó justamente fue a Egipto. El gobierno de Ecuador hizo oficial el día de hoy, el martes, la entrega de 48 toneladas de ayuda humanitaria que el país suramericano envió al pueblo palestino. A través de la delegación de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Ecuador indicó que la ayuda llegó el día lunes al Cairo, que es la capital de Egipto. El embajador Germán Espinosa Cuenca, primera autoridad de Ecuador en Egipto, y Xiomara Chávez, coordinadora general de planificación de Cancillería de la delegación, mantuvieron una reunión con Safa El Bas y Magda El Cherbin, directora y coordinadora de la Media Luna Roja Egipcia, respectivamente. La Media Luna Roja, pues, es la entidad que está encargada de acompañar estas gestiones en la aduana en Egipto y también la carga de donación hasta Rafat y el transbordo, además, por medio de esta misma organización hacia el territorio palestino. En contexto, además, de acuerdo con las estadísticas, ya más de 110 mil palestinos en la Franja de Gaza quedaron sin hogar por la agresión militar de Israel llevada a cabo entre principios de julio y fines de agosto, que además que le costó la vida a más de 1.100 civiles, en la mayoría mujeres y niños. Lamentable situación la que vivió el pueblo de Gaza, y gracias que los pueblos de América Latina siguen llevando pues sus ayudas humanitarias a estos a este país, a la Franja de Gaza, al pueblo gazetí, que pues necesita de la ayuda y de la mano de cada uno de nosotros. Nosotros estamos muy pendientes de el desarrollo de esta Asamblea General, 69 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que se está realizando en Nueva York, en la sede de esta Asamblea. El día de ayer hubo pues la cumbre de los pueblos indígenas dentro del marco de esta Asamblea General de la ONU, y para el día de hoy se esperaba pues la Asamblea General plena, donde estaban todos los presidentes del mundo que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas, y justamente entre ellos estaba el presidente Nicolás Maduro, quien habló muy temprano el día de hoy desde Nueva York. Nosotros estamos listos ya para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos justamente hasta la sede de la ONU en Nueva York. Ahí ya está, allá está el compañero Gabriel Fuentes, reportero enviado especial de la Radio Nacional de Venezuela, quien está haciendo esta cobertura. Gabriel, bienvenido. Cuéntanos cómo se ha desarrollado el día. Una jornada bastante intensa la del día de hoy con la instalación de la cumbre climática. Primero que nada, buenas tardes para las usuarias y usuarios de la Radio del Sur. Una jornada intensa, repetimos, la que ha tenido el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, luego de su participación en la cumbre del cambio climático que se instaló el día de hoy en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, precisamente en la ciudad de Nueva York. Un discurso encendido, un discurso claro en favor de la humanidad, a favor de la vida en el planeta. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, allí en la cumbre del cambio climático, donde recordó las palabras de Hugo Chávez, que hacen referencia a no cambiar el clima, no a cambiar el clima, sino cambiar el sistema capitalista devorador, depredador del planeta. El presidente de la República denunció que las grandes corporaciones están engañando al mundo a través de esa campaña que han emprendido queriendo sobre las supuestas economías verdes. Tienen doble discurso, denunció el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Toda una jornada amplia ha sostenido el presidente Nicolás Maduro, también el presidente Evo Morales, desde el pasado domingo. Luego, el día lunes, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, participó, como ya todo el pueblo venezolano lo saben, en la instalación de la primera conferencia mundial sobre los pueblos indígenas. El día de hoy también participó en la cumbre sobre el cambio climático y llamaba a defender, a fortalecer la lucha de los pueblos indígenas, de todos los pueblos del mundo, de los movimientos ambientalistas para defender a la madre tierra. El día de mañana la actividad más importante se va a realizar en el seno de la conferencia, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de la instalación del periodo número 69 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Por supuesto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estará allí participando. También el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la presidenta de la República Federativa del Brasil, quien el día de hoy en la cumbre del cambio climático colocaba a su país de ejemplo ante el mundo en materia de construcción de un medio ambiente sano y sostenible para la vida del planeta. No sé si tienen alguna información en los estudios. Sí, Gabriel, nos gustaría saber qué se espera para los próximos, para las próximas horas y para el día de mañana, que sabemos también que va a haber actividad. En las próximas horas, como repetimos, el presidente de la República ha tenido una actividad bastante intensa. Hace pocos minutos sostuvo una reunión bilateral con el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Luego, una reunión con el presidente de la República de Dominicana, Danilo Medina. Y luego también sostuvo una reunión con el presidente de la República Islámica de Irán. Todo esto enmarcado en la construcción del mundo pluricéntrico y multipolar. Actividades, por supuesto, va a estar realizando el presidente Nicolás Maduro Moros. Quizás hoy en la noche se tiene previsto una participación del jefe de Estado con las comunidades más pobres de los Estados Unidos, específicamente de la ciudad de Nueva York. Recuerden que Hugo Chávez, cuando visitaba la ciudad de Nueva York para intervenir en la conferencia o en la Organización de las Naciones Unidas, visitaba el barrio del Bronx, donde Venezuela tiene un programa social interesante a través de Cisco, brindándole calefacción a las comunidades más pobres allí. Seguramente el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en horas de la noche, participe allí en un acto donde se espera estén presentes más de 100.000 pueblos pobres, personas pobres de acá, de la ciudad de Nueva York. Mañana la jornada más interesante, como te venía informando, es la instalación de la conferencia, de la sesión número 69 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Venezuela seguirá con la propuesta del comandante Hugo Chávez en su momento y también de Nicolás Maduro Moros cuando intervino como canciller ante este organismo multilateral, de reformar a las Naciones Unidas, pues es un instrumento del imperialismo y no está sirviendo la manera de cómo funciona la Organización de las Naciones Unidas. Ahora sí es la información y vamos a volver el contacto informativo a los estudios de la Radio del Sur. Adelante. Bien, agradecemos al compañero de la Radio Nacional de Venezuela, enviado especial a la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, Gabriel Fuentes, quien conversaba con nosotros justamente sobre lo que ha sido esta jornada de la ONU y que se ha desarrollado además en Nueva York, y adicionalmente las actividades que se prevén hoy en el transcurso de la tarde. El presidente Nicolás Maduro, como lo decía, va a tener un encuentro con la población más pobre y humilde de Nueva York, en la que se espera que esté aproximadamente más de 100.000 personas. Nosotros al regreso nos vamos a ir a Brasil para hablar sobre las elecciones presidenciales en ese país, y por eso nos vamos con música de ese país. Beth Carvalho, Voy a festejar. Pode chorar, mas chora. Chora, não vou ligar. Não vou ligar. Chegou a hora, faz me pagar. Pode chorar, pode chorar. Vou festejar o teu sofrer. 15 minutos, Beth Carvalho va a festejar, nos decía, desde Brasil. Y justamente es que en ese país falta menos de 15 días para realizarse las elecciones presidenciales, y la presidenta, la actual presidenta de ese país y también candidata, Dilma Rousseff, sigue de favorita en las encuestas con 7 puntos de ventaja. El Partido de los Trabajadores, el PT y la mayoría del pueblo brasileño siguen defendiendo los logros en los últimos años de gestión de la presidenta Dilma Rousseff, que también cuenta con el apoyo del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Candidatos presidenciales brasileños han incrementado sus actos y manifestaciones, pues en busca de sumar sus votos cuando restan ya pues menos de 15 días para la celebración de estos comicios generales. La jefa de Estado continúa liderando, como les decía, con 37%, mientras que su adversaria del Partido Socialista, Marina Silva, se ubica en el segundo puesto con el 30%. De manejarse esta cifra, seguramente pues irían a una segunda vuelta estas dos candidatas, de darse unos resultados parecidos a las encuestas que se han venido manejando. En esta recta final, el Partido de los Trabajadores emprendió una movilización nacional en las principales ciudades de Sao Paulo y de otros estados de Brasil, con miras de lograr adeptos y respaldo a la reelección de la presidenta del país, Dilma Rousseff. Rui Falcao, quien es el máximo líder del Partido de los Trabajadores, destacó que la importancia de continuar con las actividades proselitistas en todo el territorio nacional para explicar a los ciudadanos las propuestas de Rousseff. Es el momento, según lo que decía él, de luchar por el voto en las calles y crear además una verdadera ola roja, el color de la bandera del PT, que es justamente rojo, para asegurar un segundo mandato de la actual jefa de Estado. En un acto pues que se celebró en Sao Paulo, la mandataria recomendó a la ciudadanía no creer en las mentiras de sus adversarios políticos que buscan apartarla del poder para acabar con los programas sociales que el gobierno ha ido implementando en Brasil. Al igual que la gobernante, la candidata del Partido Socialista Brasileño, Marina Silva, también ha visitado diferentes ciudades en Brasil, específicamente la ciudad de Manaus, en la que en esa capital del Amazonas prometió pues mayor rigor ambiental al ganar los venideros comicios, pero ella también pues ha desestimado el tema de la población LGBTI de Brasil y pues las diferentes agrupaciones que defienden estos derechos de la comunidad gay y homosexual en Brasil, justamente los ha desestimado, y eso la ha ido también mostrando la verdadera cara. Además, pactos con sectores empresariales, sectores de derecha dentro del mismo Brasil. Otro de los contendientes que se encuentra en esta carrera política hacia la presidencia de Brasil es Aécio Neves, que es del Partido Social Democracia. Él estuvo también en Río de Janeiro, donde prometió la desburocratización del aparato estatal y el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Con 37% entonces, la jefa del Estado acapara la preferencia del electorado, mientras que su adversaria se ubica en el segundo puesto. Serían las dos, como les dije, las que irían a la segunda vuelta, de darse una segunda vuelta en este país, porque al igual que el sistema electoral en Colombia, la

Catalejo, buena fe. 3:33 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde. Antes de continuar e irnos a la próxima estación, la última del día de hoy, quiero saludar a La Flaca, que nos escribe de @lamacabelaura. Dice @el Tren de la Tarde, me encantó, y hoy la vamos a tumba. No sé, los felicito, son lo máximo. Bueno, gracias de verdad por estar en sintonía y felicitarnos a través del 3 de la tarde. Antes de irnos, se cumplen hoy 75 años de la muerte del padre del psicoanálisis, cuyo legado además, sin embargo, no pertenece a las ciencias naturales, sino a las ciencias del espíritu. Su obra además es tal vez el último sistema filosófico con una innovadora trama de categorías inspirada por el deseo de explicar la naturaleza humana y sus diferencias, además en las manifestaciones culturales. Freud no es un simple psiquiatra, pues aborda preguntas clásicas de la filosofía sobre el hombre, el conocimiento, el deber y Dios, elaborando una respuesta para cada interrogante. Hoy entonces los psiquiatras y filósofos del mundo celebran los 75 años de la muerte de Sigmund Freud, además uno de los grandes psicoanalistas de la naturaleza humana que nos permitió ser hoy en día lo que somos, y pues nosotros también hoy se conmemora acá en Venezuela y en el mundo entero. También nuestro compañero, esto gracias a nuestra compañera Leticia Marinoni, que nos ofreció la información, y nuestro compañero Jorge González nos dice también que hoy se celebra en el mundo el Día de la Bisexualidad, una de las comunidades que forman parte de la gran comunidad LGBTI. Nosotros entonces con esta información, directo a la última estación del Tren de la Tarde. Y les comentaba yo en el segmento anterior que Brasil se prepara para este próximo 5 de octubre elegir quién va a ser el presidente en sus próximos años. Y tenemos ya en línea a Beto Almeida, especialista en el tema del Mercosur, periodista además también y presidente de la TV comunitaria en Brasilia. Beto, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muy buenas tardes, un placer muy grande hacer ese puente informativo con ustedes. Beto, cuéntanos cómo está el panorama electoral en Brasil. Veíamos en las encuestas que lidera la actual presidenta Dilma Rousseff con 37%, pero que la sigue Marina Silva con un 30%. ¿Cómo se ve todo cercano a esta próxima elección? La encuesta de la CNT, que confirma una delantera de la presidenta Dilma Rousseff, pero un número un poco distinto, ¿no?, que es de 31%, que una caída de Marina Silva para el 23%. O sea, independiente de las variaciones de tantas encuestas, lo que sí es muy evidente acá es que hay una enorme probabilidad de que tengamos una segunda vuelta. E nesse sentido, um embate muito mais claro de duas teses muito fortes, dois programas muito distintos. O programa de Dilma, que é seguir adelante em essas propostas e esses programas de distribuição de renta, de valorização do salário mínimo, de obras de infraestrutura e também de integração latino-americana, valorização do Mercosul, da CELAC, del Banco del Sur, de los BRICS. Del otro lado, Marina Silva parece como que buscando revisar esta política internacional de Brasil, de alguna manera poniendo cuestionamientos e interrogaciones en la relación con Cuba y con Venezuela y con Argentina también, y dentro de Brasil buscando valorar sobre todo políticas de submisión al mercado, por ejemplo, enfraqueciendo o debilitando los bancos públicos y buscando también hacer la independencia del Banco Central y además una flexibilización laboral, lo que es totalmente contrario a lo que propone la candidata Dilma Rousseff. El tercero candidato, que es Aécio Neves, viene un poco más por detrás, pero con una clara posición conservadora, mucho más conservadora. Y Marina aparentemente tiene una marca que sería una marca izquierdista, que había sido toda su trayectoria de izquierda, pero que está asumiendo claramente una postura de vinculación a la gran banca internacional y a los grandes intereses poderosos intereses económicos internos. Entonces, ese es el panorama que está dando ahora con la presencia de la presidenta Dilma Rousseff en la ONU para abrir la Asamblea General de las Naciones Unidas, y acá adentro motivación muy fuerte dentro de este embate de buscar que la militancia pueda salir a las calles, que es la gran preocupación del presidente, del expresidente Lula da Silva, poner gente en la calle, a la calle, todo para ganar en la discusión con el pueblo. Es su palabra de orden. Beto, justamente de la segunda vuelta quería que habláramos. De ir a segunda vuelta, ¿cómo podría ser el comportamiento de las alianzas, que sería además estratégico para darle el triunfo a alguna de las dos candidatas? Sin duda alguna, de ir a una segunda vuelta, pues lo más probable, creemos nosotros desde acá, que iría la presidenta Dilma Rousseff junto con su más cercana contendiente, que es Marina Silva. De irse a esa segunda vuelta, ¿cuáles serían las alianzas más estratégicas de ambas candidatas? Existe sí una posibilidad de una alianza de Aécio Neves con Marina Silva. Eso es negado hoy, pero esa es una gran posibilidad porque el campo conservador lo que más quiere es desarrollar el gobierno del PT de cualquier manera, ¿no? Que el gobierno del PT tenga la interrupción. Y no está excluido, por lo tanto, que Marina y Aécio se unan en la segunda vuelta para lograr eso. Lo que es preocupante para los dirigentes del PT es que 4 ex-ministros de Lula están ahora haciendo parte de la campaña de Marina Silva, lo que no significa que son ministros que están manteniendo sus posiciones del campo de izquierda, al contrario, están revisando todas sus posiciones y acercándose cada vez más a tesis más conservadoras. O sea, Marina no está presentando una política a la izquierda, al contrario, está sintonizándose con el expresidente de la República, Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Incluso Cardoso la está apoyando claramente, haciendo campaña con ella, y lo que significa entonces una redivisión, ¿no?, del espacio de la izquierda, porque una parte de aquellos sectores que habían apoyado a Lula siempre y a Dilma también, ahora se vinculan mucho más con el campo conservador. ¿Por qué eso estaría ocurriendo? Porque existe también una preocupación de sectores empresariales que antes habían apoyado a Lula, porque son sectores empresariales vinculados a las fuerzas productivas, al mercado interno, que estaban apoyando un proceso de distribución, valorización del salario. Y ahora con la crisis que está afectando, la crisis internacional que está afectando más duramente a Brasil, con una queda de crecimiento económico, eso también lleva que esos se reubiquen a hacer una campaña también de oposición a Dilma Rousseff. Entonces es una redivisión, un reposicionamiento de sectores que antes estaban en alianza más amplia en defensa del gobierno de Lula y de Dilma y que ahora hace una redivisión para hacer un acercamiento con la vieja oposición neoliberal, lo que crea un otro cuadro con interrogantes muy fuertes sobre el prognóstico de la elección. Pero Dilma Rousseff está en la liderazgo en todos los escenarios que están siendo dibujados por los institutos de encuestas electorales. Beto, ya para finalizar, en estas elecciones, adicionalmente del cargo de presidente, ¿qué otros cargos se eligen? ¿O solo el de presidente? No, también están ahora en juego elecciones para el Senado y la Cámara Federal y elecciones también para los gobiernos de Estado. Por ejemplo, hay disputas muy interesantes, como el caso del gobierno de Paraná, que está disputado por un conocido político del presidente Hugo Chávez, que es Roberto Requião, que tenía una relación muy estrecha, ¿no?, de colaboración, de cooperación, porque tiene posiciones de avanzada, posiciones antiimperialistas, que está buscando volver al gobierno del Estado de Paraná, lo que podría presentar posibilidades y ampliar la cooperación de estos estados, estado del Paraná o estado del Rio Grande do Sul, que hoy es gobernado por el PT, que busca la manutención del gobierno, de fortalecer el Mercosur, porque ambos estados, ambas provincias son provincias del sur de Brasil que tiene relación en el campo de Mercosur, lo que es interesante incluso para Venezuela, para Argentina, para otros países que componen el Mercosur. Pero esa es una posibilidad que está siendo dibujada, pero de toda manera hay que llevar en consideración que el Partido Socialista Brasileño, que ha rompido con el PT y ha acercado de las posiciones más conservadoras, llevó con eso 6 estados, o sea, 6 provincias. Eso entonces es un elemento importante también a considerar para el futuro político de Brasil. De toda manera, la expectativa del PT era que pudiera avanzar, ampliar su base del Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara, porque en la actualidad el PT no tiene mayoría y están en alianza solamente con el Partido Comunista de Brasil y el PMDB. Pero eso no conforma de toda manera una mayoría tranquila para poder seguir avanzando en posiciones más populares, en programas de distribución de renta, lo que lleva al PT a tener que buscar otras alianzas, y la salida del PSB de la alianza con el PT es una preocupación muy clara que Lula ha demostrado. Pero de toda manera, el mapa electoral que va a salir de estas elecciones de 5 de octubre es probablemente un mapa electoral que redefine bastante la relación de fuerza, aunque que siga, digamos, la lideranza, el liderazgo de Dilma Rousseff para una segunda vuelta, lo que es lo más probable, si no ocurre algo muy excepcional. Beto, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y seguro vamos a estar conversando en los próximos días cuando se acerque ya el 5 de octubre, día de las elecciones en Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuenten siempre con nosotros acá para hacer ese puente informativo latinoamericano. Un abrazo a todos los oyentes de Radio del Sur. Chao, chao. Muchísimas gracias a el compañero Beto Almeida, periodista, especialista en el tema de Mercosur y también presidente de la televisora comunitaria de Brasil. Y a nosotros ya llegamos al final del Tren de la Tarde con esta entrevista. Sin embargo, yo quería comentarles una información del ministro de Cultura, quien se reúne el día de hoy, un encuentro con operadores de gabinetes estatales de culturas para planificar las actividades y programas que se van a desarrollar durante el último trimestre del año 2014. Hasta el momento se ha instalado un total de 7 mesas de trabajo conformadas por 300 operadores culturales. Eso lo dijo el ministro Reinaldo Iturriza, y la reunión se realiza desde tempranas horas de la mañana el día de hoy y participa también la viceministra de Cultura, Jordana García. Nosotros con esta información nos vamos a despedir ya en el Tren de la Tarde. No nos vamos a la pausa, nos vamos a despedir. Trabajamos para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos Escobar, en la producción de este espacio Jonathan Silva, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Nosotros los invitamos a que mañana a las 2 de la tarde se vengan nuevamente con nosotros y viajen en el Tren de la Tarde por las noticias del mundo. Nos vamos con música de Brasil para Lamas. ¿Qué país es este? Hasta mañana. Amazonas, Paraguai, ai, ai, ai, na Baixada Fluminense. almas. Dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros por la Radio del Sur.